recuerdos que vienen a mi mente. De chico quería ser alguien diferente, mirar, observar y ser consciente, ver cómo la vida nos cambia de repente. Por circunstancias te vas tomando las sustancias del mal, llegas al punto que ya no sabes por dónde caminas. Las cosas se te pegan, cómo te disfrazas, te tiras para atrás, corres para ganar. Vivís o te van a matar, decides odiar, decides amar. Tenemos dos opciones, tomar la bendición o la maldición. Aprendí que cometer un error no era todo, no se terminaba el mundo aunque me sintiera solo. Que de a poco las cosas así se daban, no eran las decisiones o las cosas que cargaban. Y a mis espaldas muchos decían que me amaban, otros atacaban, algunos daban y otros me sacaban. Pero mi interés no es juzgarlo, mi padre me enseñó que sobre todo debía amarlo y aceptarlo. Que de esta forma aprendería que las cosas malas buenas dejarían, ver lo que me convenía. Pero fácil no sería sumergirme, quieren salvarme pero muchos hundirme. Tengo las fuerzas para no rendirme, puedo caer pero de pie yo siempre firme. El tren pasa una sola vez, decido subirme, decido parar en el puerto de la gracia sublime. Aprendí que el dolor se puede convertir, aprendí que el amor se puede revivir. Aprendí, no todo está perdido, que hay una esperanza mientras estemos vivos. La vida es un proceso lleno de sucesos, nunca te rinda aunque te encuentres lejos. El sol sale para todos, sé un reflejo, mira al cielo que hay consuelo. Puedes vencer, vence tus miedos. Aprendí a no ser reconocido, a conocer lo nuevo sin importar lo mal que me ha ido. No mucho poco que he recorrido, cicatrices que marcaron lo vivido. Aprendí que nada está perdido, vivir en un mundo conocido y a la misma vez desconocido, pisar fuerte en el firmamento y no darme por vencido. Aprendí a no ser una apariencia, que al mirar sea con transparencia, a vivir sin importar el modo, teniendo nada o teniendo todo. Nada es por mi intelecto, son tantos mis errores, siendo tan imperfecto no reconquisto si no es mi talento. 99 no son míos contra 1%, equivalente al 100%. Aprende a vivir aunque las cosas no estén bien, aprende a vivir el hoy sin importar el ayer. Si no hiciste, empieza por hacer. Si no conoces, empieza a conocer que en la oscuridad puedes vivir un amanecer. Porque se cree en lo que no se puede ver, el amor no se termina, se aumenta por la fe. Aprendí que el dolor se puede convertir, aprendí que el amor se puede revivir. Aprendí, no todo está perdido, que hay una esperanza mientras estemos vivos. La vida es un proceso lleno de sucesos, nunca te rinda aunque te encuentres lejos. El sol sale para todos, sé un reflejo, mira al cielo que hay consuelo. Puedes vencer, vence tus miedos. La vida no se la gana solamente estando de pie, sino también de rodillas. Y cada dificultad o golpe que nos da, nos enseña y nos hace más fuerte. Nunca te rindas. Jamás.